Bienvenidas, lectoras y lectores, al nuevo capítulo de Un Libro Más. Soy Nika Casado y me encuentro de nuevo en los estudios de Sonora UC3M. Hoy es uno de los días más importantes para todos los amantes de la literatura, el Día Internacional del Libro. Me paso casi todo el año esperando a que llegue tanto esta fecha como la Feria del Libro de Madrid, porque son la excusa perfecta para conseguir un libro nuevo. Y es que realmente creo que leer y comprar libros son dos hobbies completamente distintos. Espero que si tenéis algún amigo o amiga lector, le hayáis regalado su correspondiente libro con una rosa. Y si no, haceroslo como otro regalo, porque en este día todos los lectores merecemos un nuevo libro y una flor. Pero claro, ¿no os habéis preguntado de dónde viene esta tradición de dar un libro y una rosa? ¿Sabéis por qué se eligió este día como Día Internacional del Libro? ¿O sabéis cómo lo celebran en otras partes del mundo o si hay otros eventos literarios similares en otros lugares? Pues para el especial del Día del Libro vengo a contar la historia de por qué se eligió este día y el motivo de regalar una flor y una rosa, pero también a mostraros otras formas de celebrarlo y otras fiestas literarias a lo largo del mundo. ¡Comenzamos! El Día Internacional del Libro y de los Derechos de Autor es una celebración internacional dedicada a la lectura, a la promoción de los libros y a la defensa de los derechos de autor. Como podéis ver, no se centra solo en la lectura, sino también en la protección de las obras de los escritores y escritoras. Su objetivo principal es fomentar el amor por los libros, impulsar el hábito lector en todas las edades, reconocer la labor de estos escritores y escritoras y facilitar el acceso a la cultura escrita. En un mundo que es cada vez más digital, esta fecha sigue recordando la importancia del libro como una herramienta de reflexión, conocimiento, imaginación y libertad. Este día se celebra cada año el 23 de abril, una fecha de gran relevancia simbólica para la literatura universal. El 23 de abril de 1616 se dice que murieron dos grandes autores. Por un lado, Miguel de Cervantes, figura central de las letras españolas y conocido autor de Don Quijote de la Mancha. Y William Shakespeare, pilar de la literatura inglesa y autor de obras tan célebres como Hamlet, el cual adoro y he releído ya tres veces, Macbeth o Romeo y Julieta. Si bien las fechas no coinciden exactamente por el uso de distintos calendarios en su momento en Inglaterra y España, juliano y gregoriano, el simbolismo del día es innegable y se decidió que esta fuera la fecha. Además, otros escritores importantes que nacieron o murieron en esta misma fecha o cercanas son el novelista Vladimir Nabokov, que nació el 22 de abril, el autor irlandés William Wordsworth y el catalán Josep Pla, que murieron también el 23 de abril. Todos ellos representan diferentes lenguas, culturas y estilos, lo que refuerza el carácter internacional de este día. La iniciativa del Día del Libro tiene su origen en España, concretamente en Cataluña, en la década de 1920. Fue el editor y escritor valenciano Vicente Clavel Andrés quien propuso establecer un día especial para homenajear a Cervantes y promover la lectura en la población. La idea fue aceptada por el gobierno español en 1926 y se fijó inicialmente el 7 de octubre, que entonces se creía que era la fecha de nacimiento de Cervantes, pero spoiler, no lo es, nació en septiembre. Sin embargo, en 1930 se trasladó definitivamente al 23 de abril en conmemoración de su fallecimiento. En Cataluña, además, el Día del Libro coincide con la festividad de San Jordi, patrón de la comunidad. Desde mediados del siglo XX, esta fiesta ha adquirido un carácter muy especial. Es costumbre regalar una rosa, por motivos que ya explicaré más adelante, y un libro a las personas queridas. Así, las calles se llenan de puestos de libros y flores, autores firmando ejemplares y un ambiente festivo que mezcla amor, cultura y tradición. Esta tradición ha convertido el 23 de abril en una de las celebraciones más singulares del mundo literario. La proyección global, sin embargo, llegó en 1995, cuando la UNESCO proclamó oficialmente el 23 de abril como Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. La decisión se tomó durante la Conferencia General celebrada en París, con la intención de rendir homenaje a los libros y sus creadores, así como de defender el respeto por los derechos de la propiedad intelectual. Desde entonces, el Día del Libro se celebra en más de 100 países con actividades muy diversas. Ferias del libro, lecturas públicas, talleres de escritura, encuentros con autores, campañas escolares, concursos y actividades digitales. Incluso en mi propia universidad han organizado distintos eventos para que los alumnos podamos participar. A lo largo de los años, esta jornada ha ido creciendo en impacto y participación, convirtiéndose en un punto de encuentro para escritores, libreros, bibliotecarios, docentes, lectores y lectoras de todo el mundo. También es una oportunidad perfecta para reflexionar sobre los desafíos que enfrenta el mundo del libro en la actualidad. La caída de los índices de lectura, la piratería digital, la concentración editorial que hay en muchos lugares o la desaparición de librerías y bibliotecas de barrio en muchas zonas. No solo es un día para conmemorar, sino también para tener en cuenta estos hechos y a lo mejor para buscar una solución a ellos. El Día Internacional del Libro sigue siendo una fiesta de esperanza porque celebra algo especial, el poder transformador de las palabras. A través de los libros se construyen puentes entre generaciones, se preservan culturas, se estimula el pensamiento crítico y se ejerce la empatía. Leer es un acto íntimo y a la vez colectivo, silencioso pero profundamente revolucionario. Para mí, este día es mucho más que una fecha en el calendario. Es una invitación a detenernos y a volver a los libros como refugio, como inspiración y como motor de cambio. Celebrarlo es defender el derecho a imaginar, a crear y a comprender el mundo a través de las palabras escritas. En cada lector hay una historia que contar y en cada libro un universo por descubrir. Claro, todo esto solo ha explicado por qué se celebra el 23 de abril y obviamente por qué se entrega un libro. Pero ¿de dónde viene la tradición de la rosa? Pues proviene del otro día importante que ya he mencionado, que es hoy, Sant Jordi. La celebración de Sant Jordi en Cataluña es una de las festividades más conocidas de la comunidad. Aunque tiene un origen distinto al Día Mundial del Libro, con el paso del tiempo ambas tradiciones se han entrelazado de forma especial, convirtiendo el 23 de abril en una jornada que celebra al mismo tiempo el amor, la lectura y la identidad catalana. San Jordi, San Jorge en castellano, es el patrón de Cataluña, además de ser venerado en otros lugares del mundo como Inglaterra, Grecia, Etiopía o Georgia. La leyenda más conocida y representada cuenta que un temible dragón tenía atemorizado a un reino, exigiendo sacrificios humanos para calmar su furia. Llegado el momento, le tocó el turno a la princesa del lugar, y cuando estaba a punto de ser devorada, apareció un valiente caballero. ¿Quién fue? San Jordi. Con su lanza, el caballero derrotó al dragón y salvó a la princesa como en un bonito cuento de hadas. Pero de la sangre derramada por el monstruo brotó una rosa roja que San Jordi le ofreció a la joven. Esta historia está cargada de simbolismo y se ha mantenido viva a lo largo de los siglos como una representación de la lucha entre el bien y el mal y también como un emblema de valentía, nobleza y amor. Durante siglos, el 23 de abril fue en Cataluña un día dedicado a San Jordi únicamente, celebrado sobre todo como una fiesta del amor. Era costumbre que los hombres regalaran una rosa roja a las mujeres como muestra de afecto, a imitación del gesto del caballero con la princesa. Las calles, especialmente en ciudades grandes como Barcelona, se llenan de color, flores y parejas intercambiando regalos. La rosa se ha convertido en un símbolo de belleza y pasión, y es la protagonista absoluta de este día primaveral. La conexión con los libros surgió más tarde, a principios del siglo XX. En los años 20, gracias al mencionado editor Vicente Clavel Andrés, que se afiancó en Barcelona, y como ya he contado, propuso establecer un día del libro en homenaje a Miguel de Cervantes, cuya muerte había ocurrido el 23 de abril de 1916, y que coincide esta fecha con la festividad de San Jordi. Desde ese momento, la tradición de San Jordi se enriqueció con un nuevo elemento, el libro. La costumbre original de los años 20, decía que los hombres regalaban una rosa a las mujeres y las mujeres un libro a los hombres, aunque en la actualidad, como debe ser, las cosas han evolucionado y todos se les regalan libros y rosas indistintamente. Tampoco tiene que ser un gesto inherentemente romántico, se puede regalar a tus padres, a tus abuelos, a tus amigos, a quien quieras en conclusión, aunque he de decir que si te gusta alguien que lee mucho y le regalas un libro y una rosa en el día del libro, probablemente te ganes una cita como mínimo, porque para los lectores es un gesto muy especial. Hoy en día San Jordi se vive como una de las jornadas culturales más importantes en Cataluña. El ambiente es festivo y profundamente ligado a la identidad catalana. Además, también se trabaja mucho la figura de San Jordi. Se organizan concursos de cuentos, se leen leyendas populares y se fomenta la creatividad literaria entre niños y jóvenes. La festividad de San Jordi es un ejemplo de cómo una leyenda medieval puede evolucionar hasta convertirse en una fiesta moderna, inclusiva y culturalmente rica. La combinación entre la rosa y el libro, el amor y la sabiduría, convierte el 23 de abril en una fecha inolvidable para quienes aman la lectura, valoran las tradiciones y disfrutan compartiendo cultura. En un mundo en el que cada vez parece más difícil hacer un regalo a alguien que quieres, comprarle una rosa y un libro a alguien por San Jordi sigue siendo un gesto profundamente humano, simbólico y emocional. Con esto espero que hayáis descubierto unas pocas cosas más sobre el Día del Libro y San Jordi. A mí me parece una historia muy curiosa de conocer, porque en realidad no sabía el significado de la rosa y el libro, y creo que es muy bonito lo que simboliza. Pero el Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor no es la única fiesta literaria que existe en el mundo. E investigando, he descubierto otras pocas que también son muy interesantes y de las que me gustaría hablaros. En primer lugar, tenemos el World Book Day, Día del Libro del Reino Unido, que es una celebración única, especialmente creativa y centrada sobre todo en los niños, que tiene un aire festivo similar al del carnaval. Aunque el Día Mundial del Libro de la UNESCO se conmemora el 23 de abril, como ya he dicho, en el Reino Unido y también en Irlanda cambiaron la fecha y se celebra el primer jueves de marzo, debido a la coincidencia con el calendario escolar. Los objetivos principales son los mismos: fomentar el amor por los libros entre los niños, promover el hábito de la lectura y, sobre todo, hacer de la lectura una actividad divertida y emocionante, alejándola de la percepción de una obligación escolar. Durante el World Book Day, los niños y jóvenes se convierten en los protagonistas de la historia y pueden disfrazarse de personajes famosos de la literatura, como Jerónimo Stilton, Sherlock Holmes, Percy Jackson, Annabeth Chase o Clary Frey, e incluso de personajes de cómics y mangas como los superhéroes. Muchas escuelas organizan desfiles y concursos de disfraces, donde los pequeños pueden mostrar su creatividad. Además, los niños reciben un Book Token, que es un vale por un libro, que les otorga el gobierno junto con las editoriales. Este vale de una libra esterlina les permite comprar libros en librerías locales. Y también existen ediciones especiales de los libros a una libra, creados para la ocasión por autores reconocidos. Las actividades del día no se limitan solo a los disfraces y la lectura, sino que incluyen intercambios de libros entre compañeros, cuentacuentos, talleres para crear marcapáginas, minilibros o historietas, e incluso eventos virtuales con autores a través de plataformas como YouTube o Zoom. Todo esto tiene como objetivo promover la lectura de una forma dinámica y divertida. Para los maestros y bibliotecarios se preparan además materiales educativos y guías para aprovechar al máximo este día tan especial. Se organizan concursos intercolegiales, campañas que invitan a los padres a leer junto a sus hijos. La página oficial del evento, worldbookday.com, también ofrece numerosos recursos e información adicional. Aunque el enfoque del World Book Day está orientado principalmente a los niños y jóvenes, el día también involucra a adultos. En bibliotecas, librerías y editoriales participan con descuentos, lecturas públicas y eventos para todas las edades. Y por supuesto, en las redes sociales se llenan de memes y fotos de los disfraces más espectaculares. En resumen, el World Book Day en Reino Unido ha logrado transformar la lectura en una celebración visual, participativa y lúdica. Este evento se ha convertido en un excelente ejemplo de cómo conectar con la literatura con la imaginación y el juego, haciendo de la lectura una experiencia única para todos. Ahora nos vamos a trasladar a un país más lejano y a unas fechas más frías. La Jolabokaflot, leído tal cual se escribe y que en realidad se pronuncia como Jolabokaflot, es una de las tradiciones literarias más hermosas y acogedoras del mundo y tiene su origen en Islandia, un país que tiene una profunda cultura del libro. ¿Qué es esta festividad? Pues literalmente su nombre significa la inundación navideña de libros. Esta tradición islandesa tiene lugar la noche del 24 de diciembre, cuando las personas se regalan libros y luego se dedican a leerlos esa misma noche. La experiencia se complementa con una taza de chocolate caliente, velas encendidas y a menudo una manta para acurrucarse. Libros, manta, chocolate y nieve fuera. Un verdadero sueño para cualquier amante de la lectura, si me preguntáis. ¿De dónde viene esta tradición? Pues tiene sus raíces en la posguerra, cuando Islandia sufrió una escasez de productos importados tras la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el papel era barato y abundante, lo que convirtió a los libros en el regalo perfecto. En 1944 se comenzó a distribuir un catálogo anual llamado Bókationdi, más o menos, traducido como Noticias de Libros, que llegaba a cada hogar en noviembre con las novedades literarias del año. A partir de entonces, regalar libros se consolidó como una costumbre navideña. En noviembre, cada hogar islandés recibe el catálogo con los libros del año. Las personas eligen los libros que desean regalar y los compran. Luego, el 24 de diciembre, durante la cena de Nochebuena o después, se entregan estos libros. La tradición culmina cuando cada persona se acomoda en su rincón favorito, se pone el pijama y se sumerge en su nuevo libro, disfrutando de dulces navideños y bebidas calientes. Es una forma bastante distinta de celebrar la Navidad, al menos a comparación de cómo yo lo hago con mi familia, pero me sigue pareciendo bastante bonita y acogedora. La Jolabokaflot promueve una Navidad tranquila y reflexiva. Fomenta la lectura, tanto en familia como en soledad, y es como una forma de placer compartido. Además, es un reflejo de cómo una sociedad puede centrar la cultura en sus celebraciones. De hecho, Islandia tiene uno de los índices de lecturas más altos del mundo. En resumen, no solo es una tradición entrañable, sino también un testimonio de la importancia de la literatura en la vida cotidiana de los islandeses. Pero no solo existen celebraciones en el mundo literario, sino también muchísimos eventos, como del que os voy a hablar ahora, que es un evento literario que siempre veo por redes sociales y que algún año me gustaría poder ir, aunque no lo tengo tan claro. Se trata de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, o FIL. Es uno de los eventos literarios más importantes del mundo hispanohablante, celebrado anualmente en Guadalajara, Jalisco, México, que reúne escritores, editores y agentes literarios de todo el mundo. Fue fundada en 1987 por iniciativa de la Universidad de Guadalajara y de Raúl Padilla López. Desde sus inicios se ha consolidado como uno de los mayores mercados mundiales de publicación en español, atrayendo a diversas personas que trabajan en este sector. A lo largo de los años, la FIL ha experimentado un crecimiento notable. Actualmente ocupa 34.000 metros cuadrados de área de exposición y cuenta con la participación de más de 1.600 casetas editoriales provenientes de 40 países. El programa de actividades incluye más de 600 horas de programación con más de 300 presentaciones de libros y recibe anualmente más de 10.000 jóvenes. Cada vez que la veo en redes sociales, de verdad que me quedo alucinada. Desde 1993, la FIL ha incorporado la figura del invitado de honor, que puede ser un país, región o ciudad, para mostrar lo mejor de su producción editorial y artística. Algunos de los invitados de honor han sido Colombia, España, Brasil, Cuba, Quebec, Perú, Andalucía, Italia, Los Ángeles, Castilla y León, Alemania, Reino Unido, Madrid, Portugal, India y Perú. En este año, la ciudad invitada de honor va a ser precisamente Barcelona, que coincide con el 10º aniversario de su designación como ciudad literaria por la UNESCO en 2015. Por otro lado, la FIL también ha establecido diversos premios y reconocimientos para destacar la labor en el ámbito literario y cultural, entre ellos el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, otorgado desde 1991 en reconocimiento a la trayectoria literaria de un autor, en el que podemos mencionar, por ejemplo, al escritor mozambiqueño Mia Couto. También está el premio Sor Juana Inés de la Cruz, desde 1993, que distingue novelas publicadas escritas por mujeres en español. La autora argentina Gabriela Cabezón Cámara recibió este galardón por su novela Las niñas del Naranjel. El reconocimiento al mérito editorial también está entre sus premios y galardona a editores destacados desde 1993. Este reconocimiento fue otorgado en el 2017 a Juan Casamayor, fundador de la editorial española Páginas de Espuma, por su dedicación al género del cuento. Otro premio es el Premio Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, fundado en 1991, que reconoce la labor periodística en el ámbito cultural. En la edición de 2024, este homenaje fue otorgado a Mary McMaster, periodista con más de 4 décadas dedicadas a la difusión de la cultura en México. El premio ARPA-FIL está dirigido a jóvenes arquitectos, incluye un homenaje a figuras relacionadas con la arquitectura o el urbanismo. En la edición de 2024 también, el homenaje a ARPA-FIL fue otorgado al arquitecto español Iñaki Ávalo. También está el homenaje al bibliófilo, creado en 2001. Este galardón honra a personas que, a través de su pasión por los libros y su labor de recopilación, conservación y difusión bibliográfica, han contribuido al enriquecimiento del patrimonio literario y cultural. En 2024, la homenajeada fue Carmen Beatriz López Portillo Romano, licenciada en Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en Historia por la Universidad de la Sorbona. Es miembro fundadora de la Sociedad Mexicana de Bibliófilos y ha coordinado obras como Sor Juana y su Mundo. Finalmente, tenemos el homenaje al bibliotecario, establecido en 2002 en colaboración con el Coloquio Internacional de Bibliotecarios, que otorga este galardón a profesionales distinguidos de la bibliotecología, que han contribuido significativamente al desarrollo de las bibliotecas y a la promoción de la lectura. En 2019 se reconoció a Ascencio Hernández Trivillo, directora de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En 2024, en noviembre, José Trinidad Padilla López asumió la presidencia de la FIL, sucediendo a su hermano, Raúl Padilla López, fundador del evento, que murió en 2023. La FIL Guadalajara continúa siendo un punto de encuentro esencial para la literatura y la cultura iberoamericana, promoviendo el intercambio de ideas y la difusión de conocimiento. En la edición de 2025 se celebrará entre el 24 de noviembre y el 7 de diciembre. Y para finalizar, quiero hablar del evento que más deseo que ocurra cada año y que ya es como una tradición ir para mí, que es la Feria del Libro de Madrid. Hay diversas ferias del libro por toda España, pero yo he elegido esta porque soy de Madrid y es a la que voy y a la que le tengo cariño. La Feria del Libro de Madrid se celebró por primera vez en 1933, en plena Segunda República, con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro entre autores, editores y lectores. Sin embargo, en sus primeras ediciones, la feria no tenía la magnitud que tiene hoy en día y no se encontraba en el Retiro, sino en los jardines de la Casa de Campo. Fue en los años 40, durante la dictadura franquista, cuando la feria adquirió mayor visibilidad, pero también estuvo marcada por la censura y el control de la literatura que se podía presentar. Originalmente, la Feria del Libro se celebraba en estos jardines de la Casa de Campo por ser un espacio amplio y adecuado para la realización de eventos al aire libre. Sin embargo, debido a la evolución de la ciudad y las condiciones de la posguerra, se decidió trasladar el evento al Parque del Retiro en 1967. Este cambio le permitió ganar visibilidad y convertirse en un espacio de acceso más fácil para los madrileños, pues el Retiro es un punto clave de la ciudad y uno de los parques más conocidos. El parque, con su ambiente relajado y su disposición abierta, resulta ser el escenario perfecto para acoger la Feria del Libro de Madrid. Las casetas donde se exponen los libros están alineadas en un recorrido que invita al paseo y crea una experiencia única de convivencia entre la naturaleza y la cultura. Porque en cuanto te compras un libro, puedes tirarte al césped a leerlo. Con el paso de los años, la Feria del Libro de Madrid ha ido evolucionando. Como ya he mencionado, en las primeras ediciones, la feria era un evento más pequeño, en el que los participantes se limitaban a un número reducido de librerías y editoriales locales. A medida que el mercado editorial fue creciendo, también lo hizo la feria, y en la década de los 80 y los 90 se consolidó como uno de los eventos literarios más importantes de España. Desde los años 90, la feria ha adoptado un formato más inclusivo, ampliando su oferta para incluir presentaciones de libros, mesas redondas y charlas. Además, los autores invitados se han convertido en una de las principales atracciones del evento. Muchos escritores nacionales e internacionales acuden cada año para firmar libros y mantener un contacto directo con sus lectores. Uno de los elementos más distintivos de la Feria del Libro de Madrid es la invitación de un país cada año, lo que permite a los lectores españoles acercarse a las culturas literarias de otros países. Además, se realizan actividades como conferencias, lecturas y presentaciones que buscan acercar la literatura del país invitado a los lectores españoles. En la edición de 2025, el país invitado será Chile. Hoy en día, la Feria del Libro de Madrid es un evento que no solo atrae a los amantes de la lectura, sino que también se ha convertido en un punto de encuentro de la cultura española. Durante las semanas que dura la feria se realizan más de 500 actividades culturales, entre ellas, como ya he dicho, presentaciones de libros, charlas, debates sobre la actualidad literaria y actividades para niños y jóvenes. Además de la literatura, la Feria del Libro ha ido incorporando otras disciplinas artísticas, como la música, el cine y el arte visual, reflejando la interconexión entre distintas formas de expresión cultural. Este carácter multidisciplinar ha sido clave para que la feria no solo sea un lugar de compra y venta de libros, sino también para ser un espacio de reflexión sobre el papel de la literatura en la sociedad contemporánea. Es un evento que trasciende lo meramente comercial, buscando siempre conectar a las personas con los libros, los autores y las ideas que han dado forma a nuestra cultura. En este caso, no queda nada para que se celebre, ya que empieza el 30 de mayo y termina el 15 de junio, y por suerte en esas fechas solo me queda un examen. Y hasta aquí llegaría el capítulo de hoy. A mí me ha encantado conocer todos estos días y eventos literarios mientras buscaba la información para este capítulo y espero que a vosotros también os haya gustado escucharlo, ya sea porque no conocíais algunas de las fiestas o porque no conocíais el origen del propio Día Internacional del Libro. Creo que las fiestas y eventos literarios son muy importantes para seguir fomentando la lectura y para poner en valor a todos estos escritores y escritoras que tanto se esfuerzan por seguir manteniendo viva la cultura por medio de las letras. Muchas gracias por venir de nuevo a Un Libro Más para escucharme. Soy Nika Casado y podéis encontrarme como Nika's Bookmark en todas mis redes sociales. Me despido desde los estudios de Sonora UC3M y nos vemos en el próximo episodio.